Las 9:32, una mañana con muchas entrevistas de distintos temas que ameritan acciones o situaciones. Hablábamos con los trabajadores de UTE, docentes de AFUTU, ahora con estudiantes de medicina que se movilizan este mediodía. Estamos en contacto con Nicolás Portela, de los estudiantes del ciclo internado rotatorio que estuvieron por acá hace algunos días. Nicolás, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Bueno, hola, buen día. Gracias a ustedes por darnos este espacio, primero que nada. Bueno, repasemos, resumamos la situación de ustedes, que bueno, es inminente ahora, ante el 1 de agosto, empieza un año de práctica para los internos. Contanos cuál es la situación, recordanos un poco. Bien, el ciclo de internado rotatorio se hace obligatorio en el 89, ¿tá? Y ahí se ejerce para todos pagos el curso del mismo. Y después, año a año, la cantidad de gente que llega al curso, por suerte, ¿no? Y más en los últimos años, en el último año de la carrera en doctor de medicina, somos cada vez más. Esto no se vio acompañado por un aumento del presupuesto hacia ese grupo de practicantes internos. Nosotros, como practicantes internos, hacemos 4 rotaciones de 3 meses de duración de cada una, 4 rotaciones rotando por diferentes especialidades. Colegas que tienen que venir a Montevideo, porque 2 rotaciones son obligatorias en los hospitales universitarios de Montevideo. Y también hay 2 hospitales universitarios en el interior del país, que son Salto y Paysandú, y también tenemos que hacer una de esas rotaciones en el interior del país, lo cual eso implica una serie de gastos extra, digamos. Esto Y es una también, condición para recibirse, ¿verdad? No se puede eludir esto. no se puede eludir, es una condición para recibirse, sí, y es, como te decía, es obligatorio. Y es una condición para recibirse desde el 89 en adelante, porque se vio que era mejor que cursarlo, se aprende más. Claro. Y después, con respecto también a hablar un poco de los sueldos, que es lo que la gente también desconoce. Nosotros tomaríamos como referencia lo que pagaría ACE, que anda en torno de los 20, 21 en la mano, por un trabajo de 44 horas semanales. Nosotros hacemos puertas de emergencia, policlínicas, visitas en sala. O sea, estamos en la primera línea Claro. de lo que es el sistema de salud en lo que es la asistencia de las emergencias del todo el país. Ahora vamos a los números en cuanto a gente. El problema acá es que no todos los que ingresan el 1 de agosto van a tener esta remuneración. Claro, entonces ahí hay una vulnerabilidad de los derechos de las personas que están haciendo las mismas tareas, tienen las mismas obligaciones, tienen incluso el mismo conocimiento que nosotros. Algunos capaz que dieron un examen más veces, pero el conocimiento está, Claro. y eso lo hace totalmente injusto para esas personas. Que no puedan recibir ni siquiera un salario, que, como te digo, no es grande lo que estamos pidiendo. Es 20 mil pesos, más o menos, por 44 horas semanales, y tener cobertura también por accidentes laborales. Claro. En cuanto a cantidades, ¿de cuántos estudiantes hablamos que ingresan el 1 de agosto y cuántos de estos estarían quedando sin remuneración, Nicolás? Aproximadamente 200 estarían quedando sin remuneración. Ahora están las listas oficiales. Somos alrededor de 578 y hay cupos pagos 383. Así que aproximadamente 200 Claro. compañeros quedarían. ¿Y han hablado con las autoridades, ante quién han podido plantear esta situación? Y básicamente a todos los que están implicados, en tanto a facultad, a ACE. No hemos tratado de comunicar con la JUNASA, pero todavía no hemos podido. Sí hemos podido con el rector de la JUNASA, que quien la dirige más o menos es el Ministerio de Salud Pública. Hemos tenido diálogo con ellos, con el Ministerio de Trabajo, con el Sindicato Médico, con la Federación Médico del Interior, y con el Colegio Médico, y hasta ahora una solución clara y concisa en la mesa no hay. E incluso nos hemos dado cuenta de que tenemos dos problemas para el mismo problema, porque nosotros estábamos yendo también por el lado del presupuesto, ¿no? Por el presupuesto quinquenial. Claro. Que ese empezaría a regir a partir del 1 de enero. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros compañeros que están sin remuneración entre el 1 de agosto al 31 de diciembre? Entonces, claro. Ahí lo que estamos manejando ahora es también pedir una partida especial para poder subsanar y seguir luchando para el presupuesto para que salga. Claro, porque nosotros queremos solucionar este tema no solo para nuestra generación, sino para todas las que vienen. Está claro. En este caso, estaba viendo el pago de la prestación. ¿No depende del Estado? Por ejemplo, ¿los que van a hacer el internado en privados pagan los privados? Claro, te paga cada servicio de prestador que contrata internos, tienes un monto a pagar. Uh-huh. Por ejemplo, la española paga 15, el británico paga cerca de 30, un poco más, quizás. Claro. Pero el gordo nuestro, de la cantidad de practicantes internos que hay, es en ACE. Entonces tomamos como referencia ACE, que anda en los 20, 20 algo en la mano. Claro, y además del tema remuneración, para ustedes no es menor este tema del seguro, digamos, teniendo en cuenta las características de la actividad que van a desarrollar y las circunstancias en las que estamos de pandemia. En las circunstancias que estamos de pandemia es más agravante aún, sí, pero también nosotros siempre estamos expuestos a enfermedades médicas que son consideradas enfermedades laborales, que incluso cuando apareció esto del coronavirus hubo que mecharlo dentro de las enfermedades laborales, para que sea considerada una enfermedad laboral. Claro. Desde el ámbito médico. Entonces, estamos expuestos a no solo el coronavirus, a otras cosas también, y que estos 200 compañeros no están respaldados. Claro, claro. Bien, ¿y qué está previsto hoy? Que están convocando una movilización, ¿verdad? Sí, más que una movilización, vamos a tratar de estar quietos a 2 metros de distancia, con tapaboca, con el uso debido de gel, con todas las medidas sanitarias, frente a la torre ejecutiva, y con todas las medidas sanitarias, sí, posibles, y ahí vamos a estar esperando una respuesta desde Presidencia, más bien, para ver que nos digan si es viable o no es viable una partida de emergencia, porque nosotros en 10 días arrancamos y lamentablemente va a haber compañeros que sin una remuneración no van a poder cursar. Ajá. O sea que por lo tanto se les posterga esa etapa final de la carrera también. Se les posterga, sí, un año. Claro. Y esperemos que no haya una deserción después, ¿no? De que uh-huh. pasan los años y no culminan. Bien. ¿Ustedes tienen previsto o aspiran a que alguien los reciba hoy en esa acción que van a hacer en la Torre Independencia? Y somos muy muy soñadores, quizás. Uh-huh. Esperemos que sí, o que por lo menos den noticias, un informe o algo. Claro. Bien, ¿ustedes están teniendo apoyo a nivel gremial con esto, Nicolás? No sé, a nivel de la Asociación de Estudiantes de Medicina, FEU, los médicos. De los médicos, sí, estamos contando con el apoyo en el reclamo del Sindicato Médico y la Federación de Médicos del Interior. Uh-huh. Y y después también del colegio médico, aunque el colegio médico en esto no puede intervenir, pero reconoce que es por un reclamo justo y honorable, que es justo que se reclame esto. Y de los estudiantes de AEM, nosotros en medicina están los estudiantes de AEM, los estudiantes independientes y estudiantes por el cambio. Sí. Recibimos el apoyo de las tres agrupaciones. Y nosotros somos, digamos, apolíticos, no estamos gremiados. Claro. Con nadie ni con nada, y nos reunimos con quienes nos tengamos que reunir sin diferencia de ideología. Porque, bien, como te digo, estamos luchando por una causa justa y honorable. Muy bien, a las 12 están ahí frente a la Torre Independencia, ¿no? A las 12 vamos a estar convocando, sí, el tiempo se sigue aguantando. Sí. Ahí vamos a estar ahí, sí. Correcto. Nicolás Portela, de los estudiantes del Internado de Medicina, gracias por estos minutos. Estaremos dándonos una vuelta por la actividad también al mediodía, Nicolás. Bueno, impecable. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por la divulgación que hacen de este tema. Saludos, hasta pronto. Saludos.